99.7 FM Che Barraca. El dolor es cada vez más grande porque a dos años de del asesinato de Diego todavía no tenemos respuesta desde la justicia, y la ingenuidad de la sociedad que no acompaña en el pedido como debiera, pero por suerte sí las organizaciones, los amigos de siempre y bueno, los familiares y parientes que tenemos la convicción de seguir, pero desde el Estado, desde la justicia, no tenemos la respuesta que debiera ser. Pero más allá de todo, ha sido hecha la reconstrucción del hecho, en donde este tipo, después de haberlo ejecutado y Francisco haber muerto en cuclilla y un montón de cosas que aparentan ser una ejecución, él sigue en libertad, aunque en la reconstrucción del hecho quedó bastante implicado en la causa y por eso sigue procesado, pero sigue en libertad. Y por ejemplo, en la causa armada que tenemos con Francisco ahora, con nada, está con una prisión preventiva. Y los jueces no se dan cuenta que por ejemplo, a Francisco lo empezaron a drogar en la unidad 28. Yo tomo esta frase ya como mía, diciendo en el culo de la justicia, la unidad 28 de Talcahuano y Lavalle, en el culo de la justicia, Francisco fue drogado, fue llevado a Devoto, donde fue incitado dos veces al suicidio, donde lo siguieron drogando y torturando, donde sufrió heridas que no son de autoflagelación, porque no te podés herir en el medio de la espalda, y así han pasado un montón de cosas, que es evidente que ese tipo es un asesino, que las causas son armadas. Es como pedirle a un sordo que escuche, pero lo vamos a seguir haciendo, porque estamos buscando justicia y concientizar a la gente a través de la organización a que esto no siga pasándole a nuestros jóvenes. Y espero que, más allá de lo que le pasó a Diego, no sea una costumbre naturalizar lo que le pasa a los jóvenes. 99.7 FM Che Barraca.